divertimento, el chiste pa'l payaso. La vida es el fracaso que conlleva la bebida. Y si la soledad me olvida, traigo hierba por si acaso. Camino en la ciudad donde habitan las mentiras, donde el hoyo es registrado con cédula clandestina. El reloj de mi muñeca marca el tiempo que he perdido por malas decisiones y amor no correspondido. Quieres llevarme la contraria, te dejo. No hables de nada si no sabes lo que siento. En este mundo de tantos donde brillan los tontos, hey, espantos son más que cuentos. Mentes en blanco que se han follado, amores pobres se han esfumado. Periodos de la juventud son resumidos por cada apodo. No quiero un dios que me exija ser alabado. Noches en vela bailando con la tinta. Mamá pregunta si vivo en cinta, si es un instinto que me orienta. En un lugar donde nada es como aparenta. Vibraciones como tremendo menda. Las carreteras antes fueron sendas. Un brindis por las caras lindas. Responsable lo que digan o lo que tú entiendas, men. Que las noticias malas tienen alas. Me preocupé más por observar las olas. El que pide ayuda con bengalas tiene más pelos en la boca que en axilas, men. Soy sincero cuando ando iracundo. Solo soy cursi cuando me encuentro follando. No he tenido ningún bando, pero sí el mando. Y me disculpa si Medusa me ha estado observando. Es menester sentirme solo en este mundo frívolo donde los malos juegan waterpolo. Me encuentro perdiendo kilos, pero tranquilo. Si suena el timbre, abre que es Camilo.